veo reflexiones muy sensatas y esto no es una situación de juego de verdad. Ustedes como comunidad y nosotros como cabildantes debemos velar por algo muy fundamental en el municipio, que es la seguridad. Queridos amigos, de verdad que es bien interesante, primero, que los análisis sean sobrios, sean reales, que no sean a la luz de la emoción, porque debemos ser moderadamente emocionados como moderadamente realistas, antes que todo. Mire, ¿cuál es nuestra posición? Luz Marina tiene toda la razón. Aprobamos unas ciudadelas hace 2 años. ¿Y acaso ya colocamos o la administración colocó la primera piedra en sitios tan necesitados como Altos de la Florida y la Comuna 4? No se ha colocado la primera piedra de esas ciudadelas. Fueron aprobadas por 16 concejales exactamente del municipio y aún no se han iniciado, habiéndose dejado la plata de FONADE exactamente 16 mil millones de pesos. Sería irresponsable de parte de una corporación que llegásemos a seguir aprobando, cuando ustedes también han aprobado un presupuesto participativo muy grande, 2010, presente año, 8 mil millones de pesos. ¿Y hemos hecho algún control de esto? El mismo año pasado aprobamos 1.000 millones de pesos para otra ciudadela exactamente en el sector de los Ducales. Tampoco se ha sentado la primera piedra. Mire, yo les pido a todos, a mis colegas y a ustedes, querida comunidad, que antes de la emoción fijemos la razón y trabajemos por un municipio. No estamos haciendo política. Trabajemos por un municipio justo, próspero y un municipio de verdad que se merezca lo que se debe merecer. Esa es mi posición, queridos amigos. Cuando esas dos ciudadelas estén en marcha, o por lo menos arranquen en un 50%, nosotros como consejo estaremos trabajando muy responsablemente la construcción o aprobación de las otras ciudadelas con la reglamentación pertinente. Por favor, me gusta que seamos muy juiciosos en las apreciaciones. Muy juiciosos en las apreciaciones, porque de la abundancia de los labios habla el corazón, y aparte de eso, de la borrachera de hoy depende el guayabo de mañana. Yo les pido el favor que si vamos a hablar, lo hagamos dentro de la mayor cordura.